Sí, el 23 de enero, este domingo a las 7 de la tarde, convocamos para que se acerquen a la Plaza San Martín, ahí en Cosquín, porque además de pensar de que es un lugar donde generalmente es un en esta época es un festejo y una alegría participar de la música y el baile y el canto, también pensamos que Cosquín es el centro del de los juzgados que tienen en estos momentos la causa de Cecilia Basaldúa y tantas otras. Entonces nos parece que es demasiado grosero seguir festejando sin preguntarnos qué pasó con Cecilia Basaldúa, y es un poco esta convocatoria para seguir visibilizando el caso de Cecilia. Como vos bien decías, generalmente las querellas y las defensas no tienen puntos de unión, generalmente están luchando por distintas cosas, pero tampoco entendemos cómo la fiscalía, que tendría que estar buscando a los culpables, femicidas del asesinato de Cecilia, no están al lado de la familia. En las cuestiones judiciales, la fiscalía y la familia funcionan como un solo grupo, porque lo que les interesa es justamente la verdad sobre, en este caso, el femicidio de Cecilia. Y es por eso que convocamos este 23 en el medio de este festejo que es el de todos los años, el Festival de Cosquín, como para preguntar qué pasó con Cecilia Basaldúa, por qué no se investiga junto a la familia su femicidio, preguntas que le hacemos directamente a la fiscalía, a la fiscal Paula Kelm, por qué se desechan las pruebas presentadas por la familia y por qué no se investigó a la policía de Capilla del Monte. Y una de las preguntas fundamentales es por qué no existe perspectiva de género en la fiscalía y en su accionar. La familia de Cecilia no solo no fue recibida por la fiscal, sino que también la investigación, la pericia psicológica que se realiza sobre la víctima es totalmente revictimizante y bueno, con falta de perspectiva, ¿no? ¿Cómo calificarías el trato que ha recibido por parte de la fiscalía la familia de Cecilia, quien ustedes han estado acompañando desde un primer momento muy de cerca? En realidad es el destrato absoluto. O sea, la familia de Cecilia viaja de Buenos Aires a Capilla del Monte antes de que aparezca su cuerpo, y a los 2 o 3 días de que ellos estaban acá aparece el cuerpo de Cecilia. O sea que han estado permanentemente en una zona donde, pandemia de por medio, ellos viajaban, se hospedaron en lugares acá en Capilla del Monte, y cada vez que iban a la fiscalía por H o por B nunca fueron atendidos por la fiscal. Eran atendidos en la puerta en pleno invierno por alguna auxiliar de la fiscalía, jamás con la fiscal. O sea, todo este tipo de cosas de destrato hacia los padres de la víctima realmente son inexplicables, porque no hay forma de explicar que esa familia no fuese contenida para tratar de descubrir y pensar de que la familia eran colaboradores de la fiscalía como para descubrir al femicida o los femicidas. Y esto es a lo largo de todo el proceso. Este destrato que continúa porque se había anunciado que el juicio al único detenido iba a ser en noviembre del 2021 y después se traspasó al 2022 sin fecha cierta. Tampoco fue informado a la familia. Tampoco se informa a la familia cuando se cierra la incorporación de pruebas al expediente. O sea, evidentemente todo esto hace pensar en una fiscalía, no solo con falta de perspectiva de género, sino con cierto grado de humanidad hacia las familiares de la víctima, ¿no? Hacía mención a lo que fue el anuncio del año pasado de la elevación a juicio de la causa. ¿No hay precisión entonces sobre cuándo comenzaría el juicio a partir de digamos, la última información que ustedes han podido obtener de parte de la familia? No hay ninguna información fidedigna porque no fueron comunicadas de la manera que hay que hacerlas. Uh-huh. Por lo tanto, sabemos que se trasladó del 2021 al 2022, pero sí, No tenemos ninguna fecha certera. Así que hasta el momento la familia no nos ha comunicado nada, y generalmente cuando suceden este tipo de cosas, ellos nos informan porque estamos permanentemente en comunicación. Pero bueno, esperamos que ellos tengan la posibilidad también de viajar para Córdoba en esta fecha que nos propusimos de visibilización en Cosquín de la justicia patriarcal que tenemos en la localidad y bueno, esperemos que ellos puedan dar más información si es que la tienen. En cuanto a que apuntabas a distintas causas, ¿no?, que tienen irregularidades en su investigación, falta de perspectiva de género por parte de la Fiscalía de Cosquín, ¿está en manos de la fiscal Paula Kelm la causa donde en el marco de la detención de Ariel Zárate se lo detuvo a uno de los investigadores principales del crimen de Cecilia por violencia? ¿Él está, digamos, está en esa fiscalía la investigación? Vos sabés que no tengo certeza, uh-huh. No te lo podría decir porque creo que no, porque me parece que las denuncias fueron en otra localidad. Pero evidentemente no se conecta absolutamente con la causa de Cecilia, siendo que fue denunciado, está bien, en un audio, y en un audio que nunca fue corroborado si fue cierto o no. O sea que no tengo idea si en estos momentos Zárate está dentro de lo que es la Fiscalía de Cosquín. De todas maneras, una de las cuestiones que nosotros preguntamos es por qué no se ha investigado la policía de Capilla del Monte. Claro. Porque evidentemente, a partir de audios donde salen nombres de personal policial, luego se detiene a Zárate, que es uno de los investigadores de la causa, son muchas cosas que quedan sueltas. ¿Cómo puede ser de que el que estaba investigando la causa también pueda estar implicado en el femicidio, o por lo menos en el encubrimiento? No hay ninguna investigación hecha al personal policial que dé certeza sobre qué pasó con Cecilia. Uh-huh. Esto de la búsqueda de Cecilia también es muy oscuro. O sea, durante 20 días a Cecilia la buscaron helicópteros, más de 80 personas dedicadas a la búsqueda del cuerpo, y lo encuentra un peón rural en una zona que no era imposible de encontrar porque había sido ya revisada. Y, o casualidad, la persona que estaba dirigiendo el operativo es hoy también un detenido, que es Concha, que estaba al frente al tema de la investigación, de la búsqueda de Cecilia, como tantas cosas que hizo desde Defensa Civil para el tema de los incendios. Él también está hoy detenido, acusado de violencia de género. Uh-huh. O sea, es toda una oscuridad. Uh-huh. Hay personajes tan siniestros que se juntan y que, bueno, si uno no tiene explicación de esto, por lo menos la justicia tendría que empezar a investigar, ¿no? Uh-huh. Liliana, por el acompañamiento territorial que han hecho desde un primer momento, ¿no?, y el pedido de búsqueda, el contexto de la desaparición de Cecilia, ¿consideran desde el movimiento que es posible que haya una sola persona que hoy esté apuntada por este crimen? Y digamos, ¿qué piensan de las líneas de investigación que la familia ha propuesto y que han sido descartadas por la fiscalía? Mira, cuando uno desde el lugar de la familia presenta pruebas, o por lo menos líneas de investigación que se tendrían que haber seguido, y son desechadas una a una, porque esto es lo que ha pasado, o sea, no nos olvidemos que no solamente tiene una abogada que defiende, dos abogadas que están frente a la causa por parte de la familia, sino también la Secretaría de Derechos Humanos, ha sido amicus curiae de la causa. O sea, todas estas cosas son irregulares, pero esto es un funcionamiento como de la justicia en la provincia de Córdoba, que hay líneas de investigación que no se han continuado y que no se han perseguido como para poder descubrir la verdad. La familia tiene sospechas sobre varias líneas de investigación, uh-huh. Tiene la certeza de que no se hicieron investigaciones concretas sobre determinados personajes, que la familia ya no quiere ni nombrarlos porque ya han sido nombrados. Lo único que la familia pide es que se investigue. Esta familia que es desolada, pero ya con la fortaleza que le da tanto tiempo de lucha, más de un año del asesinato de Cecilia. Hay líneas de investigación que la justicia tendrá que explicar por qué no las continuó. El tema es que, como en estos casos no existe comunicación entre la fiscalía y la querella, realmente es muy difícil saber por qué no se hicieron. Uh-huh. La pericia psicológica que se hace de Cecilia en esa causa es totalmente revictimizante. O sea, Cecilia era más o menos, la conclusión de esta pericia psicológica es que Cecilia más o menos se buscó su fin, terminar como terminó. Uh-huh. Y esto, sin, o sea, sin mediar nada más que los dichos que alguien dijo de Cecilia, porque ni siquiera fue la familia consultada, ni hubo un trabajo serio para hacer una pericia psicológica, ¿no? La hizo gente que no la conoció nunca a Cecilia. Entonces nos queda y le queda a la familia la duda de por qué esto no tuvo una investigación un poco más certera y más seria, ¿no? En este contexto de fuertes críticas desde un primer momento a la Fiscalía, pero pensando en que siempre se trata de estimular, ¿no?, que la comunidad, que cualquier persona que haya visto algo, que tenga algún tipo de información, se acerque a brindarla a la policía o a la propia unidad judicial. ¿Qué percepción tenés, ¿no?, de esta situación allí en la zona, en Capilla del Monte y en otras localidades de la región? ¿Puede haber temor de la gente en acercarse, en brindar algún dato que permita esclarecer lo que sucedió efectivamente con Cecilia? Mira, el tema, nosotros cuando hablamos de que el Estado es responsable, no es una frase hecha y un eslogan para poner en los carteles o en los flyers. Nosotros hablamos de que el Estado es responsable porque no hay una investigación, no solamente desde la justicia. El compromiso de un municipio donde le mataron a una piba que fue a pasar su veraneo y su para escribir un libro sobre sus viajes de 4 años y medio por toda Latinoamérica. O sea, ¿cómo el poder político no se pone al lado de la familia para investigar, para exigirle a la justicia, para exigirle a los auxiliares de la justicia, en este caso la policía, por ejemplo, si no pueden esclarecer este horror que es que nos falta una piba en Capilla del Monte? Entonces, todas estas responsabilidades, viste, sobre la investigación, que terminan siendo responsabilidades del Estado. O sea, el miedo que pueda tener la gente es porque no ve a alguien que está respaldándose. O sea, si yo tengo que hacer una declaración y no tengo respaldo político de las instituciones, del poder político de la zona, poco voy a poder hablar. A la gente le da miedo. Cuando se ha hablado de redes de trata, de redes de narcotráfico, no es chiste. Por eso la única visibilidad que les puede dar es la familia, porque la familia ya está comprometida y obviamente todos los que pensamos que algo hay que hacer. Pero bueno, nosotros pensamos de que hay gente que por ahí vio algo o que sabe algo, pero si no hay un Estado que proteja a los testigos o que estimule la posibilidad, yo no vi ninguna campaña del Estado diciendo si usted vio algo que comprometa a alguna persona o que pueda llevarnos a clarificar el crimen de Cecilia. No, yo no vi ninguna campaña. Y entonces la gente obviamente tiene miedo y es lógico que tenga miedo, ¿no? Liliana, más allá de ese miedo que se intenta imponer, de la inacción total del Estado municipal tal cual lo denunciaba, y aquí en Carlos Paz también lo hemos vivido con el femicidio de Andrea Castana, se vuelve a salir a la calle este domingo, ocupar el espacio público. Contanos un poco nuevamente el horario, el punto de encuentro y la forma en que vecinos y vecinas de todo el Valle pueden participar de esta iniciativa en memoria de Cecilia Basaldúa y en un nuevo pedido de justicia. Mirá, nosotros pensábamos que realmente, bueno, en este lugar, como es el Festival de Cosquín, que convoca tanta gente, también sepamos de que en Cosquín de noche hay un festival, pero de día en los juzgados se ocultan, o por lo menos se puede sospechar de que se ocultan cosas. Es la justicia la que tendría que estar al frente de esta lucha para clarificar el femicidio de Cecilia. Y la idea entonces fue visibilizarlo en el contexto del festival, decir que bueno, que no solamente es una fiesta Cosquín, ¿no? También Cosquín oculta un montón de cosas y la idea es que invitamos a acompañar con la palabra, con la poesía, con el canto, esta jornada de visibilización y básicamente las preguntas que se le hacen a la fiscalía, ¿no? Todo lo que... ¿Qué pasó con Cecilia? ¿Por qué no se investiga con la familia? ¿por qué no se investiga la policía de Capilla? Bueno, todas estas preguntas que queden por lo menos en el colectivo, en el inconsciente colectivo de la gente que va al festival. Y para eso, el 23 de enero en la Plaza San Martín de Cosquín, a las 19 horas, nos vamos a juntar, vamos a estar allí como nos hubiese gustado que estuviese Cecilia también en un festival con su paño como artesana. Convocamos a los artesanes a visibilizar en sus paños y en sus mesas la cara de Cecilia, porque ella era una artesana que hubiese estado en estos festivales y también hubiese estado denunciando si hubiese habido alguna injusticia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, el domingo 23 a las 19 horas en la Plaza San Martín nos esperamos.